del Chino va a Pinar del Río, enviará habano a La Habana al ritmo de punto guajiro. Suspiro, tierra colorada, malecón en el malecón, malecón en el malecón, malecón en el malecón, malecón en el malecón. El Chino sona lo argentino, su ritmo es Cuba lo mismo. Mañana, cuando esté en La Habana y en Mancha, cantará en el mar. Malecón en el malecón, malecón en el malecón, malecón en el malecón, malecón en el malecón, malecón, malecón, malecón, malecón. Che, compay, no te me ofendas, yo quiero verte regresar. Plátano frito, los tostones, si vuelve se va pa' Misiones. Malecón en malecón, malecón en el malecón, malecón en el malecón, malecón en malecón, malecón, la única revolución existe y está en el